buenas tardes, aquí empieza la emisión en directo de Radio Topo. Y esto, como todos los martes, de 7 a 9 de la noche, es el Ciudad Podrida, el programa musical, cultural y gutural que te acompaña. Estás sintonizando 101.8 de la frecuencia modulada desde el subsuelo zaragozano. Ciudad Podrida es un programa que se emite desde Zaragoza, pero también se remite y se escucha desde otras partes del estado y del planeta. En Radio Bronca desde Barcelona, en Radio Chicharra desde Teruel, en Radio Almaina desde Granada, en Radio Activa desde Alcoy, también desde aquí, desde Radio Chabolo en Zaragoza, en el barrio de Torrero, y también desde pues la emisión online, que se puede escuchar en Radio Línea 36 o a través de Radical Radio. Y, por supuesto, a través del podcast que colgamos tanto en la web de Radio Topo, radiotopo.novezabaturra.org, o también a través del podcast de Radio Bronca, en podcast.radiobronca.info. Muchas gracias a toda esa gente que hace posible esas reemisiones y a todos y todas vosotras que nos escucháis semana tras semana. Ya sabéis que también tenemos un blog donde vamos colgando los playlists e información relativa al programa, que es ciudadpodrida.blogspot.com, y que también nos podéis encontrar en Facebook. Si queréis poneros en contacto con nosotros a través del teléfono durante la emisión en directo, sea el martes de 7 a 9, en estos mismos instantes, podéis hacerlo llamando al 976-29-13-98, sobre todo cuando esté sonando música, para no interrumpir la marcha del programa. Para el programa de hoy tengo preparado aquí pues algunas novedades que van a sonar a inicio del programa. También, aprovechando la visita de Elisabo, grabamos dos entrevistas el otro día en el Explosivo Club, el sábado pasado, que tocaron Elisabo junto con Picore, un concierto organizado por Arrebato, y grabamos una entrevista con el colectivo musical, por llamarlo de alguna manera, Videuts, y también con los propios Elisabo, con Eneco, una de sus baterías, tras finalizar el concierto, que os voy a poner pues más adelante. También reseñaré algunas publicaciones, fanzines, que han llegado a mis manos, excelentes todas ellas, y pues reseñaremos lo más destacable de la agenda cultural, musical, social de esta semanita. Una semana que volvemos tras haber hecho pirolas el martes pasado. Martes pasado ya sabéis que teníamos la visita de Napalm Death e Imura. Tocaron en la Sala López un conciertazo en mayúsculas. Uno de los conciertos que, vamos, me atrevería a decir que van a dejar mucha huella en el ámbito musical y en todas las memorias de la gente que estuvo presente el martes pasado. Impresionante. Y bueno, volvemos esta semana en la que el PP participa en el concurso del que hay una carta para ti o un sobre, quizás, algo que ya hizo también el PSOE en su día, o sea que no nos tendría que extrañar y que para nada, ni mucho menos, nos tiene que sorprender. Lo único que sí que sorprende es que la gente todavía no haya salido a la calle a pedir las cabezas directamente de los responsables, a pedir justicia y, sobre todo, a rescatar la dignidad perdida. El sistema está podrido, el capitalismo y la falsa democracia que vivimos lo pudren todo. Así que bienvenidos y bienvenidas al Ciudad Podrida de hoy. Importa la gente, somos eléctricos. Somos el Peligro Social, un tema de último resorte, todo un clásico, tocado a una velocidad bastante ralentizada. ¿Y esto por qué? Porque esto es una maqueta que grabaron en 1980 en la sala Garaje y que ahora se ha reeditado en formato vinilo gracias al buen trabajo de Vómito Punk Rock Records, con la ayuda también del Fural Records. Un LP en vinilo con esta demo de 1980 y un directo del 83 en Bilbao. En la demo grabada en 1980 encontramos varios clásicos como este, pues tocado pues como lo tocaban en sus inicios, antes de sacar el material que todos y todas conocemos. Y bueno, pues también incluyen en esta grabación de la demo un tema inédito llamado Johnny coge su fusil. Y bueno, pues qué decir, un excelente trabajo, un excelente vinilo, un documento totalmente sonoro y también gráfico, puesto que aquí no solo tenemos esta maqueta y este directo rescatado de la discoteca La Jaula de Bilbao de 1983, todo ello remasterizado por Casbah Studio, por Mark Lluvera, sino que también tenemos un extenso fanzine tamaño LP que de 12 páginas, en el cual podemos encontrar, bueno, pues aparte de recortes, pósters de la época de Último Resorte, algunos textos, por ejemplo un texto súper interesante de Silvia, cantante de Último Resorte, y también de otras gentes cercanas o que tenían algo que decir sobre Último Resorte. Textos como por ejemplo de Miguel Alférez de Cibelios, de Alex de Monstruación, de Josep de Extremaunción, Tere Desechables, El Baby, dibujante, Punquique de Tú que miras gilipollas, Mónica Expreter Cracio, un servidor también, Jaume Ciutat Podrida, también me abrió las puertas a participar en este bonito homenaje. Y fue un placer, la verdad. También Klaus Groten, de Vómito, escribe unas palabras aquí. Wilco Tóxico, de Algo Tóxico, la banda actual de Silvia Último Resorte. Y Salvatore Piquerol, también aquí también aportan unos textos interesantes. Y otra mucha gente, como de TNT, del fanzine Pogo, de TDK, Espasmódicos, Familia Real, bueno, pues Las Vulpes, pues es mucha gente la que aporta aquí unas líneas sobre esta mítica banda, no solo a nivel local de la ciudad condal, sino a nivel estatal y también a nivel internacional. No olvidemos que el sonido de Último Resorte ha traspasado fronteras. Excelente trabajo que os recomiendo que os hagáis con él. Si queréis haceros con él, pues podéis iros al blog que tiene Vómito Punk Records. Es Vómito Punk Records, todo junto, .blogspot.com. Y vamos con más novedades, con más material sonoro. Tengo aquí entre mis manos un CD compartido entre dos estupendas bandas de Logroño. Dos geniales bandas, una de ellas ya ha sonado aquí en distintas ocasiones. Me declaro fan total de esta banda, Flying Ladies, una potente banda de punk rock que hay en Logroño, y en este caso pues acompañan su trabajo con la banda Antibióticos, también de Logroño, que también hacen un punk rock muy muy macarril, muy a lo Nuevo Catecismo Católico. Esto está editado por el sello Against You Records, sello del que lleva la propia banda Flying Ladies, y también por el grupo Antibióticos, o sea que es un trabajo autoproducido entre estas dos bandas. Material que ya lleva grabado bastante tiempo. Fly Ladies lo grabaron en el 2007, en agosto del 2007, y Antibióticos en septiembre del 2005, o sea que ya tienen unos añitos este material, pero es un excelente trabajo y que vamos a pinchar a continuación. Voy a poneros Antibióticos, el tema con el que abren este split CD, el tema Chico de Barrio, un tema pues para que define muy bien el sonido de esta banda de Logroño. Vamos con Antibióticos. We'll be right back. Chico de barrio, así sonaba Antibióticos, es este compartido con Flying Ladies Banda, que hoy no os voy a poner ningún tema que pertenezca a este trabajo compartido, pues sonará en siguientes programas, pero sí que os voy a poner otro trabajo que me han hecho llegar al mismo tiempo. Se trata de un EP, o sea, la banda Flying Ladies saca un EP, un estupendo EP, llamado Aburridos como Tardes de Domingo. Cinco temas de punk rock, cinco hits, y con una presentación excelentemente bien, empezando pues la portada, contraportada, libreto, la verdad, original, ameno, o sea, entrañable de degustar en tus manos mientras escuchas esta pieza. Esto está editado también otra vez de nuevo por Against You Records, el sello que lleva la misma banda, y también por otros sellos como Tucarraca, Muerte a Tipo, Discos Subterráneos, también de Logroño, y Discos Regresivos. Entre estos cinco sellos editan este nuevo trabajo de la banda Flying Ladies, que cinco temazos, y que se titula Aburridos como Tardes de Domingo, y es el tema que escucharemos, todo un hit para cerrar este EP que han escogido la banda de Logroño, Flying Ladies. Siempre aburrido como tardes de domingo, si sonan Flying Ladies, es recomendable EP. Nos vamos un poquito más al norte, nos vamos a Bilbao, incrudecemos también el sonido, nos vamos hacia un punk divit, una nueva banda que acaba de sacar un cassette. Este rudimentario y exquisito formato como es el cassette, que se sigue editando hoy en día, y la verdad es que sigue editándose por mucho tiempo, la verdad es que es un gustazo. Pues bien, esta banda se llama Vacíos, una banda que nos llega desde Bilbao. Un punk rudo, sin depurar, con una base rítmica galopando al ritmo de D-Beat. y que aportan cuatro temas en esta primera maqueta, cuatro temas llamados Mil Batallas que tememos, Cerebro y Pastillas. Portada con cartulina negra serigrafiada y editado por Talaya Records, La Humanidad es la Plaga y Encinta Grabaciones. Excelente trabajo, la verdad es que bueno, pues es un trabajo do yourself al 100%. Y bueno, pues punk rudimentario, punk directo al grano y que te llega directamente, te mete un bofetón en la nuca directamente a la que empieza a sonar el primer tema que vamos a escuchar, que es Mil Batallas, con vosotros y vosotras, Vacío. Mil Batallas, así sonaba de crudo el primer trabajo, la primera maqueta de esta banda de Bilbo llamada Vacío. Seguimos con más punk aquí en el Ciudad Podrida. Nos vamos ahora hacia el trabajo de una banda de Madrid que empezaron bajo el nombre de Wild Dogs y actualmente, pues ya desde hace algún tiempo, cambiaron el nombre a Perras Salvajes. Perras Salvajes, que acaban de editar un EP, este que tengo aquí en mis manos, un EP en vinilo, en 7 pulgadas, editado por infinidad de sellos. Esto es una super mega coedición. Tenemos a Esterical Records, Hippicore, Romantic Songs Records, Procuskaya Records, Muerte a Tipo, El Faris Dios, Basura Comercial, La Vida del Cabello Mal y Ojalá Esté Mi Bici Records. Ni tan mal, ¿eh? Pues bueno, pues aquí incluyen cinco temas de la nueva facturación de Perras Salvajes, que se alejan un poco, bastante, del sonido de Wild Dogs, intentando, teniendo la misma intención, pero creo que ahora han conseguido encontrarse cómodos y cómodas en lo que están haciendo. Aquí son 5 trallazos, o sea, ese hardcore crustificado, pero con una base ultra rockera que es, bueno, es lo que marca el ritmo de los 5 temas que aquí tenemos. La verdad es que esto suena tremendamente bien. Los temas tienen mucho ritmo, mucho feeling y mucho, vamos, mucho poderío. Vamos a escuchar a Perras Salvajes, se me iba con el nombre anterior de la banda. Vamos a escuchar el tema que abre la cara B de este EP de Perras Salvajes, tremendo, y escucharemos el tema Cosas Imposibles. We'll be right back. anuncio aquí que yo no voy a cumplir la ley. Que no se ponga nervioso, que no me preocupa la sanidad pública, que no me preocupa el sistema de pensiones, pensiones, pensiones, pensiones, pensiones, pensiones. ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! ¡Ciudad podrida! Too black, too strong. Too black. Pues bien, habíamos escuchado anteriormente a esta cuña del programa, habíamos escuchado Perras Salvajes, había dicho cosas imposibles y no, el título de la canción es Cosas Imposibles. Disculpas por esta errata. Seguimos con más material fresco. Ahora vamos con una banda que a mí personalmente me ha gustado muchísimo. El trabajo que voy a poner a continuación, se trata de una banda que se llama El Ego. Una banda que este es su segundo trabajo llamado We've Been Dead Before, y está editado por distintos sellos como KTC Domestic Productions, que es el sello que nos ha hecho llegar este trabajo, Excellent Recordings, Devil Child, In My Hair Empire, El Ego, o sea la propia banda, El Ego Records, y Sadman. Excelente trabajo con una excelente presentación, tanto editado en vinilo como en CD, y el propio vinilo también incluye copia en CD con algunos bonus, algunas versiones, y también un vídeo que nos incluyen en lo que sería el CD. Es una banda que lleva desde principios de 2008 tocando y que reúne a gente de otras formaciones como Adrift, Ictus, Push o los antiguos Terroristas. Editaron un primer disco llamado Winds of Glory, editado en CD en el 2009, y bueno, pues esto les dio a conocer ya bastante, sobre todo por la península. Después tuvieron un pequeño parón debido a cambios de formación y volvieron a la carga en el 2011, que es cuando editaron este trabajo que yo tengo aquí entre mis manos y que es una joyita. Death metal, un poco melódico, con claras influencias nórdicas, y que para mi gusto también pues se nota que de dónde vienen, se notan esos ramalazos clusters, y también tiene cierto aire black metalero en algunas melodías. Impresionante, es un trayazo de principio a fin de caso, o sea, We've Been Dead Before es un pedazo de trabajo. Y pues nada, vamos a escuchar el tema con el que abren este álbum, esta obra maestra. Vamos a escuchar el tema Exorcise Me, Exorcístame, y os daréis cuenta de lo que hablo. Menudo bofetón en toda la cara cuando empieza a sonar este trabajo. Broken, some bottles and words done, no farmer. impresionante el ego este trabajo que nos ha hecho llegar KTC Domestic Productions, como siempre sello de calidad también todo el material que nos hace llegar y que abarca distintos registros y géneros musicales, pues todos pues relucen de su calidad. Otro trabajo de calidad, otro trabajo que la verdad es que me ha impresionado bastante, sin ser los tipos de sonido que suelen reproducirse aquí en la Suite Podrida, es un trabajo que nos ha hecho llegar la gente de Loud Music. Se trata del último trabajo de la banda de Sabadell, Altercesa Mestra. Un álbum de 6 cortes llamado Tender Tropic. Una banda instrumental 100% en este EP de 5 temas editado en formato digipack, elegantemente bien, muy bien presentado, con muy buen sonido. Difícil de describir lo que aquí tenemos. Esto es rock instrumental, con muy buen gusto, con mucha frescura, que suena contundente por otro lado y que bueno, pues que no sabría cómo explicarlo. La verdad es que creo que estas bandas, lo mejor cuando son composiciones enrevesadas, cuando son unas guitarras cuidadas, cuando es un bajo también que se las pela como toca, pues la verdad es que lo mejor que podemos hacer es escuchar a la banda y sacar nuestras propias conclusiones. La verdad es que a mí es un trabajo que me ha gustado muchísimo, un trabajo instrumental excelente, y es un trabajo que por supuesto recomiendo al 100%, y muy buen debut el de esta banda de Sabadell y Altercesa Mestra. Vamos a escucharlos, escucharemos el corte Félix Millet, que curiosamente, teniendo este nombre, digo, ¿quién es Félix Millet? Un nombre que me sonaba bastante. Pues Félix Millet resulta que es un empresario español, que, bueno, catalán, en verdad, que fue el fundador de... fue expresidente de la Fundación Orfeón Catalán en el Palacio de la Música Catalana, y que se vio envuelto en un follón, estuvo en el talego y todo, pues bueno, pues por una estafa en relación con esta misma empresa, ¿no? Sacó dinero de lo que sería la Fundación Orfeón Catalán y lo metió en la empresa inmobiliaria Renta Catalana, que estaba dirigida por dos hermanos, Ignacio y Antonio María Baqué y Miró. Y bueno, pues esto, pues un personajillo de estos también que se hizo sus chanchullos en su momento. Y también fue, bueno, vicepresidente tercero de la Fundación Fútbol Club Barcelona. Bueno, la verdad es que un alicate en toda regla. Pues bueno, pues bien, pues le dedican un tema a este señor Félix Millet. Y este es el tema que escucharemos de El Altercesa Mestra, de esta banda que llega desde Sabadell y que llega con mucha fuerza. We'll be right back. Si nos quieres escribir, mandar vuestras maquetas, discos o fanzines, o lo que quieras que reseñemos, envíalo a Ciudad Podrida, apartado de correos 6129, Zaragoza 50.080. Pues bien, tras escuchar esta banda de este Impasse, voy a pasar ya a pasaros la entrevista que estuvimos grabando este fin de semana. Como ya os comentaba al principio del programa, pues aprovechando la visita de Lisabo, Lisabo ya sabéis que está dentro del colectivo Videoots. Junto con otras bandas como Anario, Willis Drummond, pues bueno, pues venía Zulu, que es otra de las personas que forma parte de este colectivo, un colectivo que ellos llaman en su página web Mecanismo para la Autoproducción y la Libre Creación, que procede de Euskal Herria. Y bueno, pues estuvimos con una charla con él en la misma sala Explosivo Club. Una charla que se alargó más de lo previsto, pero la verdad es que, bueno, pues una charla que a mí me pareció también bastante interesante, una charla en la que también tenemos a Samuel de Mago Fermín colaborando como entrevistador o tertuliano, más que a veces una charla, una entrevista parece una tertulia. Y bueno, pues que os voy a reproducir ya mismo, yo creo que es bastante interesante y espero que para vosotros y para vosotras también lo resulte. Vamos con ello. Con todos y todas vosotras, Zulu de Videoots al habla. Bueno, pues estamos aquí con la unidad móvil de Ciudad Podrida, que nos hemos desplazado hoy aquí hasta el Explosivo Club. Dentro de un ratito va a estar tocando Picore y Lisabo, una banda de Euskal Herria, en un concierto promovido, organizado y recomendado por Arrebato. Aprovechando la visita de Lisabo, pues tenemos aquí a Zulu de Videoots. Muy buenas. Un sello discográfica, colectivo, no sé, ¿cómo lo definirías tú mismo? Hemos utilizado un montón de fórmulas, la palabra sello la hemos evitado, en la web aparece la frase un mecanismo para la autoproducción y la libre creación, pero bueno, a día de hoy tampoco estamos muy, muy incómodos con la palabra sello, no vamos a buscarle demasiadas explicaciones. Si funciona de cara hacia afuera como un sello, entonces, pues bueno, pues sello está bien. Dentro de Videoots, aparte de ti, ¿qué más gente hay que esté detrás del proyecto? Detrás de Videoots están los grupos que graban con Videoots, porque si algo lo diferencia de ser un sello al uso es que no hay una estructura que diga voy a fichar a este grupo. De hecho, Videoots surge en el año 2007... cuando se juntan una serie de grupos que en ese momento eran Lisabo, Hotel, Iñone Neroni y Anari. Y bueno, daba la casualidad de que yo iba tanto a conciertos y llevaba la agenda de los cuatro grupos. Bueno, Hotel en ese momento no, porque no tocaban mucho, pero eran integrantes de las otras tres bandas, ¿no? Sobre todo Iñone y Anari. Y bueno, la particularidad es que nace para autoeditarse sus propios trabajos. Entonces no hay una oficina, digamos, que dice voy a fichar a Iñoren, voy a fichar a Lisabo, voy a fichar a nadie, ¿no? Es al contrario, son los propios grupos los que dicen, bueno, tenemos que crear algo para tener nosotros la libertad de editar lo que queramos, en el formato que queramos, en el tiempo que queramos o podamos. Y bueno, pues como yo soy acompañante de todos estos grupos, pero soy casualmente el único que no es músico, pues bueno, pues estoy ahí dentro, ¿no? Pero Videoots en principio y hoy en día es algo que lo han creado músicos. O sea, y es más como una plataforma entre, sí, distintos en realidad, grupos con unas necesidades y que a través de Videoots las canalizan, ¿no? Sí. Y también estamos hablando de una forma de funcionar muy horizontal, muy en lo que vendría a ser un colectivo también, ¿no? Sí, procuramos. En el sentido de más que un sello, digamos, en el sentido de funcionamiento, sí, como has comentado, en el exterior, pero el funcionamiento interno vuestro es, digamos, asambleario, muy participativo, por lo menos. Procuramos. Como he dicho, pues lo formaron una serie de grupos. Hoy en día el abanico de gente que está es mayor, hay más gente, hay más grupos que han entrado a formar parte del colectivo. Colectivo, plataforma, sello, lo que fuere. y es más difícil, evidentemente. No todos somos de la misma ciudad o pueblo. Aquello es pequeño, pero bueno, hay kilómetros y luego cada uno tiene su vida. Y entonces las decisiones que hay que tomar, digamos, con una marcada urgencia o de llevar adelante el día a día, pues pedir una fabricación, mantener vivas la comunicación, bien sea por Twitter, por Facebook, por la propia página web, un mailing, eso sí se lleva más o menos desde un grupo de trabajo. Pero luego, claro, todo lo que viene a ser un poco por dónde vamos a seguir, qué labores hay de aquí a X tiempo vista, todo eso procuramos discutirlo y bueno, que sea algo que a todos nos satisfaga, ¿no? O sea, que la idea va creciendo conjuntamente con la gente que forma, ¿no? Ha crecido mucho más de lo que yo particularmente creía en un inicio, ¿no? Yo lo veía como algo para editar los trabajos de estos cuatro grupos, que eran los que estábamos en ese momento en torno a una mesa, y bueno, pues por la propia dinámica de los grupos, tanto a la hora de tocar en directo como de grabar, pues vas conociendo otros grupos, otros músicos, ya, algunos ya los conocías de antes, y bueno, pues ves que es el momento de a lo mejor, bueno, se vio en un momento dado que era interesante pues editar un trabajo de alguien que no estaba en un principio en esa mesa, ¿no? Pero las condiciones entre comillas, digamos que son las mismas, ¿no? El grupo se autoedita el trabajo y lo que Videuch facilita es, aparte de una marca, entonces se puede hablar de un sello, una marca distintiva, pues para fabricar, para a la hora de enviar promo, para distribuir, para que salgas en prensa oficial, más allá de un fanzine al que puede tener acceso un grupo X, pues bueno, pues para llegar a todos esos sitios pues era interesante tener un denominador común. Y un poco la reflexión pues era esa, ¿no? Bueno, pues si Lisabo se fabrica sus propias cosas y va por su propio camino, pues hará un camino. Si Anari, que tiene una serie de fans, tanto en Euskal Herria como fuera, y está muy bien vista por la prensa, lo hace, pues también. Pero, por ejemplo, en el caso de Hotel, pues si va detrás de la misma marca que estos dos grupos que he mencionado, pues para ellos es más fácil, ¿no? Claro. E Iñor en Neomi lo mismo. Pese a que eran miembros que habían pasado por VAP y en un circuito muy, muy concreto, pues era una gente conocida. El grupo recién empezaba, había editado un disco con Metac, pero bueno, pues no sé, al final era, la idea era, vamos a crear una dinámica de trabajo común, una sinergia, que un grupo ayude al otro y que vayamos todos un poco en la misma dirección. Para eso era interesante y casi primordial que todos tuviéramos, aunque no musicalmente, la misma idea, sí la misma sintonía, ¿no? Entonces, pues bueno, era una manera... Yo creo que todos estábamos muy cerca, pese a los sonidos, pues de entender el momento en que estamos pasando en el País Vasco en ese instante para poder editar los grupos, los discos, para darle salida, para tener acceso a una difusión un poco mayor, sea de radios, de prensa escrita, lo que fuere. Y bueno, la verdad es que ha crecido mucho más de lo que yo particularmente creía. Que empezar un proyecto así desde cero, o sea, no es fácil, y menos que esa información, como dices, trascienda, ¿no?, a medios más, sí, pero bueno, convencionales y tal. Entonces me imagino que detrás del proyecto de Videuch hay un largo currículum detrás, ¿no? Por ejemplo, tú has estado trabajando, ¿no? Has estado militando en otras discográficas, sí, ¿no? O sea, sí, yo trabajé en dos discográficas, bueno, del País Vasco. Pero más que, yo trabajé en Esano Zenki y luego trabajé en Meta. Que han sido dos puntales también, ¿no?, que han funcionado muy bien, ¿no?, a nivel... Sí, porque hablabas antes también un poco de la cercanía geográfica. Claro, para el que no lo sepa, estamos hablando, ¿no?, de una zona muy concreta de Guipúzcoa, Andoa, Irún, o sea, lo que sería el Bidasoa, ¿no? Es ahí, digamos, donde está el germen de Videuch, aparte de lo que comentamos de proyectos anteriores. Sí, accidentalmente sí, porque tanto Esano Zenki como Meta, que estaban radicadas en Irún, Lisabo es un grupo de Irún, y bueno, yo soy de Andoain, Iñor Eneroni es un grupo de Andoain, Anari es de Azcoitia, que es del Valle del Urola, que está más Guipúzcoa interior. Pero bueno, más que... Y Hotel era un grupo de Donosti, ¿no? Pero más que el que yo hubiera estado trabajando en esos sellos, el currículum viene dado porque Anari ya tenía tres discos editados por Sanasinki y por Metac. Iñore Neoni tenía un disco editado por Metac, pero de sus miembros en aquel entonces, tres estaban en BAP, bueno, habían estado en BAP, y BAP tenía pues tres discos que habían sido puntales dentro del rock, punk, hardcore ¿no? En el País Vasco. Lisau ya tenía una, ya tenía un, bueno, tenía un currículum, una carrera, sí, una carrera que suena fatal, pero bueno, ya tenía una serie de discos editados pues en Sano Senki, en Metac, un disco dentro de la serie Pil Pil, con colaboraciones de diferente gente. Entonces, esa era un poco la trampa, ¿no? Es más fácil crear una plataforma, una estructura así, cuando no empiezas realmente desde cero. Que tienes una experiencia cada uno en su terreno, es. Cada uno ya ha recorrido eso una es. Parte, ¿no? Y... Pero bueno, yo me refería en eso, en cuanto, como tú has dicho al principio, de que tú eres la persona que vas con ellos, que estás junto a ellos, ¿no? Las bandas con las que empiezas el proyecto, pero no eres músico, ¿no? O sea, pero claro, tienes un... Pues no nos engañemos, o sea, hay que... Aunque no sea, o sea, para estar en un proyecto como Videos, formar parte de, ¿no? De saber cómo lanzar, cómo moverte, tener esos contactos, tienes que tener una trayectoria. Eso sí, a mí, evidentemente, tanto Sanosenki como Metac me enseñó mucho. Pero es que verdaderamente Videos lo que funcionaba han sido los grupos. Porque Anari tiene canciones, Lisabo tiene canciones, Signore Neoni tiene canciones y Hotel tiene canciones. Y sin eso no vas a ningún lado. Claro. Que a mí me conocían cinco periodistas, pues sí, pues conocía cinco periodistas. Por ahí va un poco, que a veces es más fácil conocer personalmente. Y a la hora de enviar los discos, pues bueno, pues sabes a dónde enviarlos. Pero al final. Pero al final. También saben que tienes un criterio. Bueno, pero si tú envías discos y se ponen en radio y salen en prensa, pero la gente no va a los conciertos, fiesta. Ya. Y nosotros hemos tenido la suerte de que. Bueno, pues tanto a Anari como a Iñore Noni y a Lisabo, pues. Al principio cuesta más, pero Scannery, por ejemplo, ya había estado en un par de Primavera Sounds antes de hacer... Y también son bandas muy constantes, ejemplo, ¿no? Que aparte del circuito que tenéis en Euskal Herria, que yo siempre digo, admiro eso de Euskal Herria, que hay una banda que saca un disco y se pasa todo el verano tocando, todos los fines de semana, en todas las fiestas. Tenéis, o sea, y el pueblo es de muy poca distancia de kilómetros, ¿no? Y siempre hay gente. Pues, que es como una campaña de promoción excelente, ¿no? A la hora de cuando lanzas un disco, cualquier banda de ahí, a la misma Euskal Herria. Con esas perspectivas, como podemos hablar de unos Kuraya, Estikaya, Machura, saca un disco a tocar. Podemos hablar de, pues eso, de unos Willis Dumont que también están con Videbus y que no paran de tocar, ¿no? O sea, como que llevan una constancia, una filosofía, ¿no? Que... Bueno, no todos los grupos son iguales en Videbus, evidentemente no todos los grupos tienen el mismo circuito. En un origen, digamos que sí, ¿no? Cuando tú lanzas un disco y empiezas a tocar, tocas en las mismas, prácticamente en las mismas salas, en los mismos Gasteches, que son centros, bueno, se puede parecer a un Ateneo o a un centro cultural, son centros autogestionados, ¿no? Pero luego hay grupos que tocan más en lo que es en fiestas de pueblos, contratados bien sea por las comisiones de fiestas que montan sus barracas, sus chondas, algunos directamente por los ayuntamientos, pero en el caso de Anari y Lisabo, por ejemplo, ninguno de los dos grupos era de tocar mucho en fiestas. Anari, de hecho, muchos años ha llegado el verano y ha cerrado la gira. Y Lisabo también, pues este último verano sí que ha hecho un par de conciertos en escenarios grandes, exteriores, aparte de lo que es un festival musical, ¿no? En fiestas de pueblos, digamos. Pero sí tiene esa particularidad el País Vasco, ¿no? Que las fiestas de los pueblos aún hoy se suele programar rock, ¿no? Con respecto a otros sitios en los que, bueno, es más verbenas o orquestas que tocan una serie de... un repertorio... Sí, y sobre todo también que se apoya bastante al producto de la tierra, ¿no? O sea, ¿no? Sí, bueno... a veces aquí pasa que aquí a un grupo de tiene fuera de Madrid, no sé qué, se le paga un caché porque son las fiestas de Zaragoza o sea, tal, y pues a las bandas locales que su propia tierra, o sea, que fuera a cobrar un caché, su ciudad no... No se les considera que se lo merezcan porque están acostumbrados a verlos gratis o por... Bueno, esto debe pasar en el País Vasco, ¿eh? que yo creo que también... Un grupo que toca mucho en fiestas y en ocasiones en las que es gratuito para el público, luego evidentemente le puede costar mucho hacer un concierto de sala y cobrar una entrada. Es un poco la discusión que tienen muchos grupos, ¿no? Nosotros, ¿a qué queremos ir? ¿A tener un público en el que venga a vernos a nosotros o pague una entrada por vernos? ¿O lo que queremos es lanzar un disco, vender una serie de discos, o no venderlos, pero vender una serie de actuaciones, ¿no? Bueno, cada uno tiene su manera de funcionar, no sé. Eso, me parece que hay sitio para todos. Yo en ese sentido, estamos comentando de la escena fuerte que existe en Euskal Herria, aparte de proteger a la gente. Pero a mí lo que me llama la atención de Video, sobre todo muy personificado en algo, en un grupo, un proyecto como Lisabo, es que ha conseguido trascender esa... Porque muchas veces que un producto, llamamos producto, un grupo en Euskal Herria se queda solo en ese circuito, pero sin embargo, de repente Videuts consigue traspasar esa frontera. ¿Crees que es por también, aparte de por la música, porque es evidente, porque al final lo que se exporta es la música, ¿crees que la forma de funcionar de Videuts a la hora de ser más una cosa entre todo el mundo, menos una cosa estandarizada como sello, crees que ha podido tener que ver con la apertura, con la aceptación? La verdad es que no lo sé. Yo tampoco creo que en Videuts hayamos inventado la rueda. No sé, la manera de funcionar, mucho hemos aprendido de las experiencias que hemos tenido, ¿no? La experiencia que ha tenido tanto Anari como Lisabo, como Iñore Neoni, como yo mismo, pues con Esano Zenki y con Metak, nos han enseñado mucho, ¿no? Y luego experiencias que hemos visto en el extranjero, ¿no? Yo qué sé, pues... La verdad es que se me hace difícil decir si eso ha tenido algo que ver o no. Yo quiero creer que si ha trascendido ha sido porque las canciones han llegado en un momento que a la gente le han parecido bien, los grupos han tenido ocasión de tocar en sitios que en ese momento pues a la gente le ha gustado y no sé, la verdad es que se me hace difícil, ¿eh? No creo que en el caso de Videuts la gente haya dicho, hostia, vienen de Videuts, voy a ir a ver. Yo creo que es más, hostia, viene Lisabo, y luego se ha conocido Videuts, hostia, viene Anari, y Anari con quién ha editado el disco. Mucha gente probablemente no sepa que el último disco de Anari está editado con Videuts. Yo creo que la gente lo que quiere es, Anari ha editado Irlei Zan, ha hecho 10 canciones nuevas, y luego, pues, si te lo llevas a casa, si eres de comprar el formato físico, cojones, es esto de Videuts. Alguna persona se lo preguntará. Bueno, pues hemos cortado un pelín aquí, bueno, hacemos un impasse en la entrevista con Zulun de Videuts, pues para poner un tema, vamos a poner un tema de algo de material que ha editado ellos, editaron un doble CD en formato digipack, excelentemente bien presentado, con mucho mimo, como la mayoría de trabajos que tienen Videuts, que a mí me maravilla con la presentación y el mimo con el que se cuida. Un trabajo recopilatorio de distintas bandas de Euskal Herria, haciendo homenaje a Mikel Aboa, llamado China Urriak, y entre las cuales pues bueno, encontramos a muchas bandas que están en Videuts, por ejemplo Willis Drummond, a mí una banda que personalmente en directo me apasionan, que en un directo muy potente, y aquí hacen el tema Gaztetasuna eta Zartasuna, y es el que vamos a escuchar a continuación, y después seguiremos con esta interesante entrevista con Zulu de Videuts. Os recuerdo que está sintonizando Radio Topo, este es el 101.8 de la FM, y este programa es el Ciutat Podrida. Yeah, pasa emazuekazu, esplikatuko baitut albezain justu. Zain prestu, odola zautoztu, bihotzarelaztu, gorputza beraztu. Oraino gazte banintz banuke gost. Simplemente siempre me parece interesante de gente que conoce, digamos, que estáis moviéndoos en circuitos parecidos al nuestro en otro sitio. Me gustaría saber la opinión que... ¿Cómo veis simplemente la escena aquí de Zaragoza, los grupos, las diferencias que encontráis? Ya no me refiero a que hagas una sesión de peloteo, No. A las diferencias, como... no sé. Las impresiones que no puedo hacer mucho, pero yo lo que conozco de Zaragoza es de hace muchos años, cuando vine la primera vez con BAP al centro de Delicias, que tocaba Youth Brigade y no me acuerdo. Sí, que lo montaría Zambombo igual. No me acuerdo, la verdad es que no recuerdo si era Zambombo. Sí, imagino que era Zambombo, ¿no? Youth Brigade y. No recuerdo el otro grupo, algo de color. No me acuerdo. No me acuerdo del grupo. Bueno, ahí es cuando conocí por primera vez Zaragoza de noche, digamos, ¿no? Uh-huh. Posteriormente, pues yo conocí a Fernando, he conocido el Corazón del Sapo desde que subieron a tocar al País Vasco la primera vez. Y luego lo que conozco de Zaragoza es Arrebato, Mala Raza, evidentemente. ¿Cómo se llama el sitio este del Loco? La Casa del Loco. Y luego conozco a los grupos que están vinculados para mí, que no sé si son así, pues conozco a Visión Túnel, conozco a Picore, conozco a Criatura, conozco a canto de lo que iba a decir. Conozco al corazón del sapo. La impresión que me llevo, pues que trabajamos en un mismo nivel, ¿no? Montamos los conciertos de manera parecida, aquí con la diferencia de que salvo Arrebato no hay las alternativas que podemos tener en el País Vasco de sitios para montar conciertos, de lo que yo conozco, pues porque no hay megasteches, la sala que yo conozco es Arrebato, hoy estamos aquí en Explosivo Club, está guay, chulísima la sala, cae un montón de gente, no sé, me da la sensación de que Mago Fermín, el colectivo, me da la sensación de que sí hay, cada uno con sus particularidades, de que sí hay, por lo menos a nivel humano, hay una serie de conexiones que te hacen venir cómodo a tocar a sitios así, pues evidentemente facilitado por gente que está trabajando en colectivos. Si aquel concierto de BAP es cierto que lo montó en su día Zambombo, ya estaba trabajando de otra manera. Era... Me suena a mí. Sí, a mí el nombre de ellos me suena mucho, desde luego. La verdad es que ni él ni yo estábamos en esa época. No. Yo sí tengo muchos años. Y no sé, yo me siento muy cómodo. Hemos venido todos muy contentos. Hemos venido a la expedición, venía en furgoneta, coche. Los días previos todo el mundo tenía muchas ganas de venir a Zaragoza. Aparte, Elisabo siempre es una banda muy bien recibida aquí en Zaragoza. Pero... sí, y claro. Las veces que hemos estado, pues lo hemos pasado muy bien, no sé. Yo antes de que Samuel hiciera esta última pregunta, tenía otra para finalizar y enlazar ya gente con Videoulx. Hemos estado hablando mucho de pues, la gente que ha formado, las bandas que han formado Videoulx, ya para finalizar. Es... hoy en día, una vez ya Videoulx ya es lo que es, ¿Qué tiene que surgir para que una banda entre a formar parte de la familia de Videoulx? ¿Tiene que tener algunas características? ¿Tiene que crear algún tipo de relación? ¿En qué os fijáis? ¿Cómo se decide? No sé lo que tiene que tener en el futuro. Lo que ha tenido hasta ahora ha sido conocimiento personal previo. Ese conocimiento personal previo muchas veces te da conocimiento de lo que hacen musicalmente. Por diferentes razones, pues bueno, a todos nos han gustado lo que estaban haciendo. No nos planteamos que Videoulx tenga en el 2013 un nuevo grupo. Tampoco nos cerramos, no sé. Si surge, surge. Es muy importante que entiendan que nosotros, con todas nuestras contradicciones y con todos nuestros cimas y valles a la hora de trabajar y a la hora de intentar llevar esto adelante, pues vengan con ganas de aportar, que el trabajo sea... algo que se entienda de la misma manera que nosotros, que es, esto nos gusta, nos mola lo que estamos haciendo, la cagamos, acertamos, no sé, la verdad es que... O sea, que vamos, que Videoulx no es una discográfica de cazatalentos, pedazo de banda, no, porque... digo, si quieres sacar un disco, no tiene que surgir. Hay una química. No, porque... Y al contrario, ¿os ha pasado de alguna banda que os haya entrado? Oye, sí, nos ha dicho más gente de la que quisiéramos, porque cuando te dice alguien, joder, ¿nos queréis editar el disco? La primera pregunta es, ¿por qué quieres estar en Videoulx? Claro. ¿Por qué no lo haces tú? Yo te explico lo que hacemos, cómo lo hacemos... Bueno, yo o al que se lo pregunten, o a la que se lo pregunten, cómo fabricamos, te podemos ayudar, pero lo interesante es que salgan un montón de versiones mejoradas de Videoulx en diferentes entornos, ¿no? Que haya gente que forme su propio camino, que haga su propia senda para que nos mejore, por supuesto, eso sería... Porque, complemente, ¿no? Un poco todo. Que nos mejoren en el sentido de. Sí, en el trabajo de, sí, que aporte. Positivo, ¿no? Joder, mira qué bien lo están haciendo. Uh-huh. Y no tiene por qué ser un colectivo, ¿eh? Yo creo que hay gente que se autoedita sus trabajos, que trabajando solamente como grupo, lo hace muy bien. Y ya por último, todo lo que editáis son bandas de Euskal Herria, de una zona muy concreta, tal. ¿podría haber la posibilidad alguna vez de una banda fuera de Euskadería de que dijerais de verla en videos? ¿Tú lo ves? Sí, no. Que seguramente sí, ahora mismo no. Dices, no, ¿por porque no tengo ninguna mente, pero podría darse el caso. Pero viene un poco en contradicción a la historia, ¿no? Esta de la cercanía, claro, ¿no? Pero a veces por cercanía. Sí, digo, pero no es que sea una cosa de estatuto, ¿no? Es decir, nos cerramos a estas. Ah, no, no, pero yo digo que por cercanía. Sí, por supuesto. Es que hay grupos de Madrid, por ejemplo, que tienen una cercanía de amistad cosechada durante años de manera fácil y tal, que me une más que a veces como gente. Sí, y de Zaragoza. ¿No? Pero, claro, pero por ejemplo, es que en Zaragoza surgir. Hicieron Mago Fermín, ¿no? Que, uh-huh. que es diferente a Videuch, pero un poco el. Sí, es la misma idea del mecanismo. Eso es. Evidentemente cada ciudad, cada pueblo, cada cultura te da un poco esas particularidades a la hora de trabajar, de relacionarte con la gente, y tú lo vas a hacer diferente. Y por eso digo lo de mejorar, ¿no? Que salgan cosas nuevas que digas, pues nosotros hemos estado haciendo hasta ahora así y, joder, lo que están haciendo aquí es bien chulo. Que y te alimentas también un poco. Sí, a nosotros nos ha pasado, ¿no? A toda la gente que pinta colectivos, Mago Fermín ha pasado, ¿no? Es decir, ha habido cosas que siempre las hemos hecho así, pero no por una cosa o por otra, sino porque siempre lo hemos hecho así, y si de repente viene alguien y te enseña que te estás equivocando, pues ¿por qué no? ¿Por qué no eso. Hacer partícipe al colectivo de esa experiencia, ejemplo, de otra gente? Eso, ¿no? Por ejemplo, ha pasado, evidentemente, en Videuch, según se han ido sumando grupos al proyecto, evidentemente se ha ido enriqueciendo la. Claro. Cada uno aporta lo suyo, sí. Y plantea unas cosas que igual tú no. Estamos en 2013 y Videuch empezó en 2007. Y además empezó con un retraso. Nosotros íbamos a presentar el primer disco de Lisabo, el primer disco de Lisabo en Videuch, Zlekuak, lo íbamos a presentar en el 29 de diciembre. Y cuando íbamos tres días antes del concierto de presentación, nos dimos cuenta que los CDs que habíamos fabricado, porque el vinilo venía más tarde, tenía un error de fábrica. Y presentamos el disco, hicimos un concierto en el Plateruena de Durango, 29 de diciembre de 2007, y no teníamos el disco. Empezar así te enseña muchas cosas. Y bueno, las presentaciones de discos y el disco físico. Pues esa fue la primera referencia, ¿no? De Videuch. Fue, pues eso, un disparate. Fue. Entonces, eso te pone los pies en el suelo. Y dices, aquí estamos con Videuch, sí, cuidado. Hay que mejorar y hay que Mejorar mucho. Y luego, pues se mejora mucho, claro. Luego se une Willis Drummond al proyecto, se une Audience al proyecto, Júpiter Ion ahora recientemente, Joseba Irazoki, el último. Y toda esta gente lleva muchos años haciendo cosas en este formato o en otro anterior, ¿no? Y claro, pues a la que te reúnes con ellos y empiezas a hablar de. Procuramos hacer una reunión anual, ¿no? Presencial de todo el mundo. Evidentemente, como aquello es pequeño, pues nos vemos mucho, pero pues por grupetes, ya, digamos, que vas, ¿no? Decidiendo. Y vas hablando de cosas, vas hablando, claro, de ideas. Murciego, luego las pones en común. Eso es, Murciego, pues Murciego venía de trabajar con Anari, con Lisabo, grababa los discos de Lisabo, los chelos, pero luego en muy pocas ocasiones actuaron juntos. Luego edita su disco, te aporta una serie de cosas. Joseba Irazoki hasta con Atón Rumba, con no sé, con un montón de gente, con Xavier Montoya. Es músico de sesión de muchísima gente, produce discos. Estuvo tocando en Arrebato, si no me equivoco, hace unos meses. Entonces, un año, ya se va. Aprendes un montón, ¿no? Estás con esa gente y aprendes un montón. Antes de empezar la entrevista estábamos comentando que cómo es Videuch y tal, cómo se lleva. Es mucha gente, el trabajo diario. Es evidente, cuando en cualquier colectivo hay mucha gente, todo el mundo tiene épocas en las que da más, en las que da menos. Hay gente que se puede involucrar durante más días a la semana o más días al mes porque su vida no está atada por, se lo permite, ¿no? Por familia, por lo que sea, porque se lo puede permitir. Sí, aunque solo sea por trabajo. Pero es que procuramos que el que menos pueda estar presencialmente también pues tenga su aporte. Y yo creo que en ese sentido, evidentemente, tendremos que mejorar un montón de cosas. A lo mejor esto se va al garete dentro de 5 años, o se va al garete pasado mañana, o no se va al garete nunca, pero simplemente pues esto cambia, muta y deriva en otra cosa, ¿no? Pero en principio yo creo que la experiencia para todos ha sido muy, muy, muy válida. Hemos aprendido muchísimo, hemos disfrutado muchísimo, seguimos disfrutando. Y bueno, pues hoy por ejemplo venimos a Zaragoza a tocar con Lisabo. Yo me he traído la paradeta de puestos y no solamente está el disco de Lisabo, ¿no? Pues puedes traer una serie de discos de... editados allí en el País Vasco, que para mucha gente cuando vea la portada dirá, bueno, ¿qué demonios es esto? Yo he venido a ver un grupo que se llama Lisabo y aquí solo hay un disco de Lisabo, ¿no? No sé, bueno, en ese sentido... Es el escaparate, ¿no? También de todo el trabajo que... Sí, conjunto, es... ¿no? Que se está haciendo... Y es una manera de poder... dar a conocer, y la idea era un poco esa, que todos los grupos ayudaran unos a otros. Hoy nosotros estamos aquí, mañana Willis Drummond no me acuerdo dónde toca, no mañana, no hoy mismo, no me acuerdo dónde toca, pero ellos también llevarán todos los discos que hay en stock, porque hay cosas que están descatalogadas, lo cual habla muy bien o muy mal, igual hemos calculado muy mal las copias y no hemos conseguido recuperar. Bueno, no sé, yo la verdad es que estoy muy contento. Y luego cuando venimos a sitios así, pues procuramos hablar con la gente y a ver en qué proceso están ellos. Hemos estado contigo, Jaume, y con Samuel. Acabo de ver a Pepa de Vision Tunnel. No sé, pues hablar con gente. Estamos con Picore. Pues cada uno tiene un poco sus experiencias y bueno, evidentemente no te van a decir la fórmula mágica para que Videouch tire para adelante, ni tú les vas a decir, joder, pues yo creo que... Es que tampoco vienes a eso, ¿no? Pero escuchas un poco y, bueno, pues... Compartes, ¿no? Y, bueno, sin hacer la pelota, pues, hostia, eso te enriquece, ¿no? Claro. Yo... Te vas a un sitio en el que te va a ver muchísima gente, pues, por ejemplo, el Primavera Sound, y claro que aprendes, ¿eh? Y conoces un montón de gente, porque ves a grupos... Pero también sabes que tu liga es otra, ¿no? Pues, sí, eventualmente has estado en el Primavera Sound, bien sea con Anario o con Lisabo, que son los dos grupos de Intervideos que han estado. Audience estuvo en el FIP hace una serie de años, antes de estar el disco editado con Videouch. Sí, pero que no es el objetivo, ¿no? Pero tu liga es otra, ¿no? Claro. Tu liga es... Pues bueno, pues venir sí, a sitios... No vas a cerrar puertas, pero pues eso, ¿no? Claro, evidentemente. A nosotros en el Primavera Sound nos han tratado de narices. Sí, sí, sí, o sea, sí. Nos han tratado de narices. No, y es una oportunidad, ¿no? Pero eso... Mencioné el Primavera Sound dos veces porque tiene un poco... Sí, porque claro, bueno. Y porque te situas un poco en cuál es el... Sí, tipo de circuito, ¿no? Claro, eso es. No por... Entonces el balance de Videouch, o sea, es... El avance es buenísimo, porque empezamos, ¿no? En el 2007, sí, estamos en el 2013 y en diciembre de 2012 editamos un último disco. Con lo cual, malo no es, pues seguimos. Pues oye, que no te vamos a entretener más. Muchísimas gracias. Que mil gracias y que sigáis para adelante Videouch con un proyecto que vamos, que ojalá hubiesen Videouch en cada 10 kilómetros, ¿no? Y radios y cosas así, y yo siento muchísimo la chapa por quien haya aguantado hasta el final o quien la haya pillado ahora. Yo espero que la gente que lo escuche le parezca igual de interesante a mí. La verdad es que cuando tenemos charlas así, que son como coloquios más que entrevistas, ¿no? Escuetas, o sea, cuando se alargan tanto es porque hay algo interesante que contar, ¿no? Y a mí me parece interesante, no sé. Pues muchas gracias, Zulu, por estar hoy aquí, por atendernos un ratito y que, bueno... Lo pasaremos bien esta noche. Seguro, y que esperamos que dar más noticias de Videouch en los siguientes programas. Bueno, y si no es de Videouch, que os podáis seguir dando noticias de otra gente. Que sigáis. Bueno, salud. Muchas salud. Gracias. Gracias. Bueno, pues bien, esta es la entrevista que estuvimos grabando con Zulu de Videouch, contándonos un poco sobre el proyecto. Pues hablamos un poco de trayectoria de este proyecto, bastante interesante desde mi punto de vista. Y como habéis podido comprobar, pues no, altibajos de sonido, audios externos del ambiente. Estamos en la sala, en el Explosivo Club, pues bueno, ya sabéis, la gente va, viene, pone música, chilla... Pero bueno, yo creo que queda el documento ahí gráfico, bueno, gráfico sonoro, para hacernos una idea de lo que queríamos plasmar de este interesante proyecto. También grabamos una entrevista con Eneco, uno de los dos baterías de Lisabo, pero fue tras el concierto. Una entrevista que grabamos ya en los camerinos, en el backstage, junto con Dani Picore, el cantante de Picore, que se sumó a las labores de entrevistador y que también os voy a poner a continuación. Pero previamente os voy a poner un tema de Lisabo, de un trabajo excelente. Excelente, la verdad es que es exquisito. Lo pilles por donde lo pilles. La presentación me parece de las mejores presentaciones que he visto nunca de un vinilo. Me encanta cómo ha quedado esta presentación del disco de Lisabo, del disco Animalia Lotzatzuen Putzua. Un LP tremendo, con unos temazos tremendos, una presentación exquisita, vamos, un disco que hay que tener en tu estantería, en tu discografía, para no para lucirlo solo, sino para degustarlo. Pues lo dicho, vamos a escuchar un tema de Lisabo, de este trabajo, excelente. El tema que escucharemos es Gordinantasunaren Otorduluzea, pero ya me perdonáis por mi euskera, la verdad es que cuando veo palabras de más de 5 sílabas ya me pierdo y me pongo nervioso. Escucharemos este tema y después escucharemos las palabras que tuvimos con Eneko en una entrevista más cortita tras el concierto. Vamos a ello. We'll be right back. estamos aquí con Eneco de Lisabo. También estamos acompañados por Dani de Picore, conocido como Abuelo. Y nada, pues comentar un poquito de qué tal, qué sensación tenéis después de haber tocado hoy aquí en el Explosivo, en Zaragoza en general. Lo típico, pero la verdad, venir a Zaragoza siempre es un puto placer, la verdad. Y el concierto de hoy, la verdad que he tocado súper a gusto, junto a sonido y luego también a sensaciones, a la gente, entre nosotros también. Y no sé, todo suena tópico, pero Zaragoza siempre tiene algo. La primera vez que toqué yo en Zaragoza fue con el disco anterior, Fiestas de la Magdalena, que cayó cuando llovió, ¿no? De agua, y esa acabamos tocando en Arrebato, y aquel día aluciné. Aluciné en colores. Ni cabíais en el escenario. Fue brutal. Y la segunda vez también fue un día muy especial por diversas razones. Y hoy también, pues la verdad que ha estado guay. Es una pena no poder entrar en Arrebato. Una verdadera pena, pero poder traer un Arrebato aquí también. También es una ventaja, ¿no? O sea, que una banda no pueda entrar en Arrebato, sino que duplique la capacidad ya, de Arrebato no, para ir a otro sitio. No por capacidad, sino por escenario. Ya. No entramos en el escenario. Pero también por capacidad. Buah, si entráramos, a mí, yo igual votaría por Arrebato. Si hay que hacer uno de sábado 10 de la noche y domingo 12 y media, Bermú, tampoco estaría mal, ¿eh? No, nos firmamos para la próxima. La verdad es que no, que no entramos. La otra vez que éramos 5, entrábamos como un Tetris, ahora 6 ya. ¿Y por fuerzas de causa mayor? Sí, la verdad que no conocía yo el Explosivo Club. ¿Qué tal está y cómo plantea Lisabo esta nueva temporada, este 2013? ¿Cómo lo tenéis planificado un poco? Pues lo tenemos planificado con el fin de gira. No, terminamos el 27 de abril la gira de Animalia Luchato en Putzua y bueno, nos quedan, con este eran 8 conciertos. Y no sé, contentos, la verdad, las cosas están yendo guay. Cuando salimos fuera disfrutamos mogollón porque, joder, por ejemplo, este año para mí Galicia era la primera vez que íbamos a Galicia y ha sido, no sé, conocer a un... Nunca había estado en Galicia, por ejemplo. Conocer una gente y un sitio alucinante. Alucinante. Y joder, un buen rollo, por ejemplo, con la gente Unicornibot y Desconcierto y así. Hemos hecho muy bien de migas. Y, joder. Está guay. Por ejemplo, con Zaragoza teníamos de hace muchos años. Y joder, de repente conoces un sitio y dices, hostia, sabes que dentro de 10 años puedes volver a tocar allí y tener la misma sensación que tienes ahora viniendo a tocar casa, a Zaragoza, ¿no? Y pues, la verdad que una gozada. Y bueno, la semana que viene tocamos en Tanetín, en Barcelona también, volvemos a Barcelona. No somos muy de repetir ciudades, porque al final tampoco tocamos mucho y pues está guay llegar a sitios diferentes. Y pero Barcelona era una propuesta especial porque era el festival de Allowed y no sé, nos parecía que joder, están apostando súper fuerte y joder. ¿Ahí tocáis con...? Con Tundra y de Joe Kaplan, que llevaban años, no sé cuánto tiempo sin tocar. Sí, 4 años o algo así. Se vuelven a juntar. Elegante, sí, ¿no? Está guay. Y luego también que, joder, es un festival que se lo están cobrando sin sponsors ni... como dirían los ciclistas, a tumba abierta. Y, joder, está guay. Antes hablábamos que hemos entrevistado a Zulu de Videoud, de que hay bandas como, por ejemplo, Lisabo, que fuera del circuito típico de Euskal Herria, que no paráis, o sea, en Euskal Herria podéis tener un circuito de estar tocando todo el verano, viernes, sábado, domingo, lunes, o sea, cuando sea, y no parar, o sea, por ejemplo, Lisabo es una banda que sí que ha exportado, ¿no? Su música y su propuesta fuera del estado, o sea, siendo porta de Mundo Sonoro, siendo tocando en Primavera Sound. Entonces, ¿cómo vivís vosotros cuando salís de Euskal Herria? ¿Qué diferencias encontráis, ¿no? Los sitios del estado. No sé, yo creo que nosotros personalmente no hemos exportado nada. Yo creo que hemos tenido suerte de que de repente en diversos sitios parece que les gustamos. No sé qué tendremos, o la verdad que no tengo ni idea. Fuera de Euskal Herria, lo que decía antes, con Zaragoza siempre ha habido esa conexión. Antes ha dicho Chap, desde el corazón del sapo estaba esa conexión ahí y se ha mantenido. Yo he conocido a toda la gente más tarde, pero se mantiene ese hilo. En Barcelona también siempre ha habido y no sé, es muy diferente. Por ejemplo, sí que hay mucha gente que tiene ese chip de que te ven que sales en la portada de una revista y de repente parece que tienes que molar. Ya. Y te ven y dices, joder, qué puta mierda es esta. Y a veces sí que notas esa diferencia, ¿no? Ese... Igual a veces con la gente que te viene a ver, no, pero con... Cuando te llaman de distintos sitios, sí. Sí que, también te voy a decir la verdad, eso también te abre un mogollón de puertas. Y tenemos nosotros, somos tan desgraciados que tenemos la suerte de que nos abren las puertas encima que realmente dices, hostia, qué guay. Yo creo, no recuerdo haber ido a un sitio en el que he dicho, hostia, que no vuelvo. O haber conocido a gente y decir, uff, prefiero no encontrármela de nuevo por el camino. Y eso es la bomba. Así que claro, es la hostia, yo creo que está por encima de todo lo demás. Y lo que decía antes, el saber que, aunque no te guste repetir una ciudad por el hecho de decir, hostia, nosotros tampoco tocamos mucho y vamos a intentar llegar a otro sitio, trabajar, ¿no? Más que llegar es, joder, vamos a intentar pensar un poco para no terminas de tocar la gira y de hostia, se nos ha olvidado, no sé qué. A eso le damos muchas vueltas. Y por ejemplo, Barcelona o Zaragoza, si Zaragoza hay que repetir, yo creo que no nos lo pensamos. Siempre hay un motivo especial por el que volver. Sí, el rollo familiar, el rollo cercano, ¿no? Sí, cercano, familiar. Samuel nos cae mal, pero bueno, yo qué sé. Eso pasa todo de aquí, pero no hay manera. Pero bueno, yo le conocí a Samuel y lo conocí a un montón de gente que te cagas. De conocer a Samuel. Compensa. Compensa. Bueno, ya que tenemos aquí al abuelo Picore, alguna preguntilla tienes en la recámara al Isabo. No, yo antes de nada, es que Neko ha dicho muchas cosas que yo creo que se complementan. ¿Te acuerdas de nuestra conversación en el programa anterior? Cuando fuimos al estudio, estuvimos hablando de la experiencia de gente que toca y gira y a la vez en su casa monta bolos y el sexto aniversario y tal y cual. Pues él ha dicho muchas cosas que son las que le dan sentido al rollo este. Nosotros hoy nos lo hemos pasado teta tocando lo primero y luego vamos en general todo el día porque sabíamos que era un día como de celebración. Están las bodas, los bautizos, las comuniones y cuando tocas junto con gente a la que sin ningún problema le puedes llamar compañero y... Nosotros a Lisabo los conocimos por la vía indirecta de Bomberenea, en realidad, viendo nosotros a visitar a Bomberenea. Y la gente de Bomberenea también es de esa gente que a la que te sientes orgulloso de poder llamarle compañero, ¿sabes? Entonces es pues una puta gozada. Yo preguntas no sé si tengo muchas, pero un comentario a una cosa concreta que ha dicho sí, porque recuerdo que el día de las fiestas de la Magdalena que estaban... Que seguramente tú estarías también por ahí, sí, corriendo claro, por la calle Palafox arriba abajo, sí, llevando todo el backline. Claro, y abajo. A ti no sé si te pasó, pero a mí me pasó que el último viaje con la última pieza de material de backline la hice yo con alguien. Y cuando llegamos, o sea, Eneko a veces me ha contado que él estaba montando la batería y cuando levantó la vista estaba el arrebato petado. Y la gente gritándole a la cara y dice, hostia. Pues en ese momento yo estaba entrando por la puerta con el último ampli o lo que fuera y ya no pude entrar. O sea, el ampli entró y entró al escenario y yo me perdí el bolo completo. Es que yo me acuerdo ese día fue espectacular. Ese día fue muy grande. Sí, sí, sí. Así como vamos a meter esto aquí y se metió. Yo creo... Por ejemplo, una de las claves para mí es la palabra celebración. Cuando tú das un concierto no vas a una fiesta de cumpleaños. Bueno, mira, joder, voy a dar cumpleaños de nuevo. Voy a haber alguno. Pero sí el punto ese de... Hostia, tío, vamos a celebrar. Y y tampoco es una... No sé, es un momento de celebrar, así de claro. Y celebrar no quiere decir echar cohetes y fuegos artificiales, sino, hostia... Pasarlo bien, estar a gusto... O sea, salir a tocar un concierto en Zaragoza, a 3 horas de donde vives, con 200 y pico personas. Y encima se quedan para escucharte y verte. Y lo estás haciendo con tus colegas y te organizan el concierto de tus colegas. Sale todo de puta madre, es que es... Yo creo que es muy importante no perder ese punto de celebración o de día especial. Hoy tengo concierto, hoy es día especial. Y voy a tocar como si fuese el último día. No sé, es como... ¿No? ¿Para qué me sirve hoy guardarme algo? Si yo qué sé, si voy a poder tocar el siguiente, ¿no? Entonces... Es, para mí es una de las claves. Y yo, por ejemplo, en Lisabo entré más tarde y es una de las cosas que, hostia, interiorizado enseguida, porque no me lo han enseñado ellos, pero yo lo he visto. Y ya rápido y ves dónde. Y yo creo que ese punto es la hostia, está por encima de todo lo demás. Yo, como última ya pregunta, si ya para finalizar, algo que os hará mucha gente es 2 baterías. ¿Por qué? Eso se lo preguntas a ellos. Yo cuando entré ya estaban. Pero sí que sé, por lo que he oído, es una magnitud, fue, ¿no? Es pero una fue, manera ahí sí, de... pero fue cosa de casualidad. De que había 2 baterías montadas en el local y empezaron a probar. Y salió así. Y a la hora de componer, porque claro, hemos sacado un tema y una batería empezó de una manera, otro empezó de otra. ¿Cómo se complementan las baterías? Al final es... entrenamiento. Tienes que tocar y Iván y yo muchas veces, cuando estamos los 6 en el local componiendo, intentándolo por lo menos, nunca nos centramos en lo que hacemos los dos. Nos vamos quedando con lo que va pasando alrededor y al día siguiente vamos los dos solos. ¿Y cómo llegas a, yo también como batería que soy, cómo llegas a la determinación de, bueno, pues yo hago aquí el ritmo, tú vas adornando, yo aquí meto los bombos, tú las cajas? Es un currazo ahí. Sí, pero es lo mismo de... ¿Cómo llegaste a hacer esta canción? Sí, ¿cómo va a explicarlo? Sí, claro. No hay una técnica ni hay un... ¿Te formas no, una te, manera de no tenemos unas partituras en las que vamos escribiendo. Vamos haciendo y puede ir todo cambiando y... No sé, no hay una razón especial y tampoco creo que sea necesaria, vamos, ya. Bueno, la verdad es que es cuanto curiosa, o sea, ver 2 baterías en un escenario y que suena tan tremendamente bien, ya. Y que da una fuerza brutal, ¿no? O sea, mucha gente a mí me pasa. Mucha gente dice, joder, pues vemos y... Joder, es que lo que hacéis los dos lo puede hacer uno, ya. ¿Y qué? No. ¿Para qué te vas a cansar? No, no puedo decir, nos cansamos igual. Y podemos sacar más tickets. Pero, no sé, la verdad que luego también hay cosas que pierdes a la hora de estar 2 baterías. Igual es la libertad de, cuando tocas tú solo, ya, vas a tu bola. Vale, tienes una... hay una canción o lo que quieras, pero... puedes ir a tu bola. Lo puedes inventar, lo que quieras. Cuando estás 2 ya, hostia, hay que echar el freno de mano. Hay que coordinar. Pero claro, cuando vas tocando, es como tocar 2 guitarras. ¿Para qué 2 guitarras, no? Si lo pueden hacer una. Ya, pero es que hay cosas diferentes. Ah, pues esto es lo mismo. No sé. Yo a veces sí que he hecho en falta el tocar solo, pero... No sé, luego te olvidas y... Joder, es una gozada. Yo en la mitad del concierto me lo he pasado desde el lateral del escenario y los ratos que en lugar de echar en falta de estar solo, estás disfrutando de estar con otro, joder. No, y me lo he pasado, sí, teta viendo. La convivencia del batería, de no estar solo ahí. Luego que hay muchas cosas que, aunque hagas lo mismo, es diferente. Ya lo hacen 2 y... No son 2 máquinas, son 2 personas moviendo los brazos. Y los chistes de los baterías, uno tiene que aguantar uno. Son 2 compartidos, ¿no? Buah, no suelen hacer muchos chistes, la verdad. Los chistes suelen ir por otros tiros. Bueno, fuera de cachondeos, oye, que por mí impresionante el concierto de hoy, que muchas gracias por haber estado tocando aquí en el Explosivo, junto a Picore, gran banda también, de la familia, o sea, un concierto para Arrebato y sobre todo dedicar estos 10 minutos a hablar un poquito aquí para Radio Topo, para Santa Podrida y tal. Para no tenerte más y no liarte más y que disfrutes un poco de cumpleaños de bueno. Que tienes ahí un cumpleaños que celebrar. Sí. Va, siempre es un placer, ¿eh? La verdad que me hace difícil hablar y así, pero está guay. Lo que quieras añadir, venga. No lo sabe lo que quiere añadir en realidad. No lo sabe. Es que, joder, soy muy malo para esto. Podemos estar horas hablando, pero no añadir, lo que quieras añadir, nada. No. Bueno, pues oye, muchísimas gracias y, nada, un placer. Y nos vemos prontito por aquí por Zaragoza cuando queráis. Guay, guay. No lo sabe lo que quiere añadir, porque lo que nos queda es el disfrute que has dicho tú, el disfrute de recoger todo el backline y toda la pesca. Pero luego siguen, nos vamos a echar unas birras en casa. El concepto en casa, tú sabes que yo lo adoro. Entonces por eso digo que él no sabe todavía lo que puede añadir, pero queda mucha noche que añadir todavía, o sea que... Pues nos quedamos con eso, vamos a por esta noche. Opa. Hago mucho ruido porque odio a mis vecinos. Hago mucho ruido porque soy un cretino. Hacer mucho ruido es muy divertido. Me cago en la leche que mamaron los cabrones que me denunciaron. Están todos amargados porque yo soy mucho más guapo. Pues bien, ya nos vamos con la agenda, de lo que hay preparadito para esta semana. Tras escuchar esta entrevista con Eneco de Elisabo, una entrevista extensa, dilatada y con la calma, vamos a ver qué de movimiento tenemos para esta semanita. En estos mismos momentos está efectuando ya un conciertazo en Arrebato. En él están tocando la banda local Nuestro Octubre, esa banda nacida de las cenizas de Black Matadero, que sacaron un CD hace poquito llamado La Rebelión de los Hombres Hundidos, que estuvimos presentando aquí en la Sita Podrida, y junto a ellos están tocando la banda de hardcore holandesa No Turning Back. Esto va a terminar a las 10, o sea que si nos estáis escuchando en estos momentos, id corriendo hacia Arrebato, que os lo perdéis. Después, ¿qué más tenemos? Pues tenemos para el viernes 8 de febrero, la presentación del disco de Sick Brains, esta banda veterana de aquí de Zaragoza que vuelve al ataque con un excelente trabajo llamado Círculo de Guerra. Esto va a ser este viernes 8 en la Sala López, a partir de las 9 y media, y podéis conseguir las entradas anticipadas por 8 euros en Urban Hell, Inacero, Harlem, Sala López y Casa Magnética. Nos vamos al sábado 9, volvemos a Arrebato, donde la gente de Febrero Feminista, este colectivo feminista de aquí de Zaragoza, montan un concierto dentro de sus jornadas. Un concierto que se organiza en Arrebato y en el cual estará tocando La Furia, o rap feminista, directamente desde Euskal Herria. Llena de rabia llega La Furia, letras subversivas y transgresoras en clave feminista. Desde Euskal Herria a Zaragoza, Arrebato acogerá la primera fiesta que da el pistoletazo de salida todo un año sin estereotipos ni roles heteropatriarcales. Febrero feminista, febrero todo el año. Pues ya sabéis, a partir de las 8 en Arrebato el sábado 9, La Furia y también DJ Parker. Y ya para el lunes, nos vamos al lunes 11, donde tenemos una velada de electropunk En Arrebato también llega la banda desde Colonia, Zost, una banda que tiene varios discos a sus espaldas y que están de gira por Europa. Doble vocal femenina que recuerdan a unas Le Tigre o Bikini Kill, pero con un toque a lo Dutch Punk. Junto a ellos están tocando Metano, la banda synth punk Polka Wave, por autonomasia zaragozana. Screamers, Acorderetas de Devo, nos presentan su tercera maqueta, ya sabéis, lunes 11 de febrero a partir de las 8 en Arrebato, Zost y Metano. Y yo ya, por los últimos 10 minutos que quedan de programa, en vez de poneros algún tema así de agenda que ya os la he recitado y podéis ir y buscar en internet, me gustaría no terminar este Sota Podrida sin reseñar las publicaciones que os comentaba al principio, que son más que interesantes. Mientras suenan Pleasure Fuckers de fondo, vamos a reseñarlas. Empiezo con el Chicos de la Calle, Chicos de la Calle Cine, un fanzine que es tamaño mitad de una 5, o sea, lo que sería un Dina 6, elaborado por el veterano dibujante y fancineroso José Tomás de Valencia. Un fanzine que él define como un mini cómic de José Tomás, pero que eso pues nos trae historietas sacando, extrayendo sus raíces más punks, y en el que incluye también un texto de Teodoro, el rey de España, muy recomendable. También tenemos, José Tomás nos ha hecho llegar otro fanzine, el número 12 del Comics. Y que resulta ser un especial del fanzine Condón, un fanzine que también maneja este señor. En él nos habla de los inicios del fanzine Condón, de su evolución, anécdotas, despistes y momentos destacados de la obra y milagro del fanzine Condón. Aparte también nos entrega algunas reseñas de otros fanzines y la verdad es que es un fanzine más que interesante, muy interesante y ameno de leer. Para ponernos en contacto con José Tomás y hacerle llegar cosas, podéis escribirle al apartado de correos 12.098 de 46.080 Valencia. Si no, también lo podéis encontrar fácilmente por la red, ponéis un cómics, fanzine Condón o Chicos de la Calle Cine y seguro que os sale. La verdad es que son muy recomendables estas dos publicaciones. Vamos con más fanzines que en este caso también nos llegan de Levante, o sea, hoy estamos reseñando todo de fanzines que nos llegan de ahí de la costa mediterránea. Vamos con el número 2 del Greix Cine, un fanzine escrito la mayor parte en catalán. Que este es la segunda entrega del fanzine realizado por Jaume Ibarz, es el responsable del sello Do Yourself, Polsa de la Mort. Un sello del cual yo me declaro fan total, por las ediciones con tan buen gusto que también edita y que ha sonado aquí en distintas ocasiones. Pues bien, ¿qué tenemos aquí? Pura estética 90s, tirando de Photoshop, pero con una maquetación clara, para nada lineal y con un espíritu underground. Contenidos, pues tenemos columnas, entrevista a los zaragozanos Venganza, un mega interesante artículo sobre las bandas noise japonesas, también tenemos entrevistas a Encinta Grabaciones, a Perras Salvajes, a Cisma de Canarias, a la banda paralela de Disapta llamada Mandanga, a Holograma, muchas reseñas y algún que otro artículo. La verdad es que es bastante tocho y ¿qué os voy a decir? Os lo recomiendo al 100%. Podéis escribir para pedir una copia de este fanzine o aportar material para siguientes ediciones a polsedelamort@gmail.com. Decir que Polsa va escrito con P-O-L-Z-E. Y otro estupendo fanzine, el cuarto y último ya que voy a destacar en el sitio de hoy, es el World Sheet. Es el número 0, es su carta de presentación de ese fanzine levantino en el que también encontramos una estética muy de finales de los 90. Tamaño A5, fotocopia y contenido en torno al punk y al grindcore. Entrevistas a Cro-Magnon, Bici Hardcore, Nazgûl, Grito de Rabia y los argentinos Jerk. Tenemos también algunas biografías de bandas como Discharge, Cisma o los Grinders de Sevilla, esos legendarios Scratched Alive. Lo cual a mí sí que me resulta muy, pero que muy noventas esto de incluir biografías. Y no solo eso, también tenemos espacio para ilustraciones, montajes y alguna que otra columna. La verdad es que es un prometedor principio de World of Shit. Si queréis poneros en contacto, escribís World of Shit Cine, todo junto, @gmail.com. Y bueno, pues os podéis hacer una copia de este estupendo fanzine, de este número cero. Enhorabuena. Y bueno, pues esto ha sido todo por el Ciudad Podrida de hoy. Estas dos horas que os he estado machacando con algunas novedades. La agenda la hemos pasado así rápidamente y sobre todo con esas dos importantes e interesantes entrevistas, desde mi punto de vista, con Videouts y con... Y con Lisabo, por supuesto, que estuvieron tocando el pasado sábado en Explosivo Club. Yo me despido con un tema de Sick Brains, del Círculo de Guerra. Escucharemos el tema que da título a este disco, de esta banda que va a estar presentando, esta veterana banda que va a estar presentando su álbum el próximo viernes 8, en la Sala López. Vamos con Sick Brains y hasta la semana que viene. Chao.